La Vida, un programa de las Diócesis de Andalucía. Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Los ayuntamientos del Partido Popular no pondrán a disposición del Gobierno sus remanentes para que puedan utilizarse en la reconstrucción después de la pandemia. El Partido Popular se opone a que se entregue este superávit a cambio de 5.000 millones en préstamos a fondo perdido. Sin embargo, el alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, podría desmarcarse de las directrices de su partido. El Diario Sur publica esta madrugada que Francisco de la Torre no descarta prestar los 30 millones de superávit acumulado a cambio de beneficiarse de los préstamos que establece el acuerdo del Gobierno con la Federación de Municipios. Pese a todo, el alcalde malagueño matiza que la propuesta del Gobierno para que los municipios cedan sus remanentes es muy mejorable. Y en relación con la pandemia, el Gobierno admite que es necesaria una auditoría externa que analice la gestión de la pandemia en España. El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho que es obvio que hay que evaluar lo ocurrido con independencia y con una perspectiva internacional. Es obvio que hay que evaluar lo que ha pasado. Es obvio que tenemos que evaluarlo y evaluarlo bien. El Ministerio se ha planteado esto desde hace ya por lo menos un par de meses o tres. Tenemos que identificar primero el momento adecuado, tenemos que identificar las características adecuadas del grupo de expertos que vaya a evaluar. Tenemos que evaluar esto en un marco internacional de la forma más independiente posible. Y mientras siguen al alza los contagios, Sanidad registra más de 8.600 nuevos positivos en coronavirus desde el viernes pasado. De ellos, 1.500 corresponden a las últimas 24 horas. También crecen los casos en Andalucía. Ahora son 110 los brotes activos, con más de un millar de casos asociados. Y la economía española se queda atrás después de este golpe del coronavirus. La OCDE advierte que corre el riesgo de rezagarse porque es de las pocas que ha caído en el mes de julio. El PIB se ha dejado 63 décimas, de acuerdo con las estimaciones de esta organización internacional, mientras que la media de los países industrializados avanzaba cerca de un punto. La debilidad industrial y la dependencia del turismo y de los servicios explican en gran medida estos datos. Y del exterior, el gobierno libanés ha dimitido en bloque, incapaz de resistir la presión social desatada en las calles de Beirut después de que una explosión de sustancias químicas almacenadas desde hacía años en el puerto de Beirut dejara 164 muertos y más de 6.000 heridos hace una semana. El primer ministro Hassan Diab ha dicho que da un paso atrás para estar junto a la población. En su discurso en televisión ha lamentado la corrupción crónica y que las redes criminales sean más poderosas que el propio Estado. Y en Estados Unidos, Donald Trump se dirigía esta madrugada a la prensa. And the Dow Jones are going to be, I mean, the way they're going, it looks like they're just about going to be topping records, hopefully soon. Excuse me. Y justo en este momento abandonaba esa rueda de prensa después de que le avisaran de que los servicios secretos habían disparado a un hombre en las inmediaciones de la Casa Blanca. Minutos después, Trump regresaba a la sala de prensa, pero solo aclaraba que un hombre había sido llevado al hospital. Y las temperaturas a esta hora, 21 grados en Moguer, en Huelva, 28 en Motril, Granada, 22 en Luque, en Córdoba, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año hemos sido los primeros. Los primeros en volver para estar contigo, para informarte, para entretenerte. Hemos vuelto con la tarde de Mariló Maldonado y Domi del Postigo con Días de Andalucía. Pepe da Rosa con Gente de Andalucía. Con la noche de Rafa Cremades y el programa del Yuyu. Y habrá más. Hemos sido los primeros y queremos seguir siéndolo. Contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Tu radio va contigo. Cinco canales con todo. Canal Sur Radio. Noticias, deportes, salud, diversión, humor. Radio Andalucía Información. En un clic tienes toda Andalucía y toda la información local de tu provincia. Con una emisora musical que apoya a los nuevos valores. Flamencoradio.com. Una seña de identidad de nuestra cultura. Canal Sur Radio Música. Y la mejor selección musical. 5 canales en una aplicación. Una radio que va contigo. Canal Sur Radio. Somos Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Tiempo. Músicas que nos trae recuerdos, pero que también podemos utilizar para olvidar de vez en cuando. Nos alegra mucho más cuando ya estamos alegres, nos muestra ternura en ocasiones, nos arropa con mimo cuando nos sentimos débiles, nos da fuerza y aliento en los malos momentos. A veces nos inspira, nos divierte y nos da buena compañía, que es además lo que pretendemos nosotros. No me dejes solo esta noche, James Taylor, una gran canción escrita e interpretada por este superartista norteamericano de su disco One Man Talk, que fue lanzado en el año 1972. James Taylor volvió a grabar la canción para el disco de Michael Brecker, Nearest of You, de 2001. Michael Brecker, músico de smooth jazz, fundamentalmente. Una interpretación que le valió a James Taylor el Grammy a la mejor vocal pop masculina de 2002. Además ha sido grabado no solo por Michael Brecker, también por varios artistas de pop, de jazz, en particular Isley Brothers, otro supertalento negro americano, que es el de Isaac Hayes. Así arrancamos ahora, nos ponemos en marcha. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please, yeah. You ain't gonna see me getting down on my knee. I'm undecided and your heart's been been turning my world upside down. Do me wrong, do me right, right now, baby. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. No, no, I don't want to be lonely tonight. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Medusa es el nombre del segundo disco en solitario grabado por la escocesa Annie Lennox, lanzado al mercado en marzo de 1995. 11 canciones que originalmente pertenecían a cantantes varones, todas ellas regrabadas por Annie Lennox. No More I Love Yous es una de ellas, canción pop rock de la banda The Lovers Speaks, lanzada en el 86 como un primer sencillo de un primer y único álbum de estudio. Con esta canción, Annie Lennox cosechó éxitos a nivel mundial y le otorgó su segundo Grammy en solitario. Oh. Nuestro próximo artista invitado no tuvo una vida fácil ni feliz. Juan Antonio Jurado, historias de la música. Pero sí éxito en la música, en su trayectoria artística. In Dreams, la próxima estrella, Roy Orbison. Una balada esta, En sueños, que vio la luz por primera vez en el año 1963 y que además sirvió como base de la banda sonora de una película, Terciopelo Azul, 1986, de David Lynch. Otra vez, Roy Orbison daba muestras de su voz sublime para interpretar una canción que hablaba de las cosas bonitas que pasaban en los sueños y lo duro que es volver a despertarse y no estar al lado de la persona amada. En sueños paseo contigo, en sueños hablo contigo, en sueños eres mía todo el tiempo, estoy siempre contigo. In Dreams, espectacular canción de Roy Orbison, inmediatamente, aquí en Canal Sur Radio. Más historias de la música, más músicas con abundante y densa historia. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. Decenas de versiones de la próxima canción. Magistral versión la de Nina Simone de Here Comes the Sun. Juan Antonio Jurado, historias de la música. En ello estamos. La de Nina Simone aparecía en el año 1971. Aunque la extraordinaria artista no utiliza los acordes originales del tema, la versión, desde luego, es verdaderamente magistral. Con ella, con Nina Simone, continuamos. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. Una noche más. Phil Collins, el primer single en los Estados Unidos y el segundo en el Reino Unido de un tercer disco que llamó No se requiere chaqueta, No Jacket Required. Un Phil Collins que tras su salida del grupo que lo catapultó a lo más alto con Genesis, optó por realizar grandiosos trabajos en su carrera como solista, cosa que además logró con temas como este, que daba una prueba del talento, que más adelante siguió demostrando en discos inolvidables, en excelentes duetos y también componiendo e interpretando para algunas bandas sonoras de diversas películas, incluyendo algunas de Disney. ¿Quién pudiera mantenerse siempre joven? Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Alphaville y Forever Young. Alphaville, que inicialmente se iban a llamar como la canción de hoy, Forever Young, es un grupo de los 80, alemán, muy característico dentro del sonido synth-pop. Forever Young nacía en el año 1984, primer disco que llevó el mismo nombre. Los llevó a la fama internacional de inmediato. Aunque muchos abrazaron la canción pensando en la nostalgia de la juventud eterna, lejos estaba ese de ser el mensaje realmente que habían armado los alemanes para esta producción. ¿De qué va entonces la letra? Según contó el cantante, sobre las tensiones de la Guerra Fría y el miedo y el cansancio de vivir en la incertidumbre permanentemente. Forever Young, Alphaville, Canal Sur Radio. David Page, líder de los Toto, fue el autor de esta canción que grabó el grupo en el año 1978. Georgie Porgy fue lanzado como single y llegó a alcanzar el top 48 en la lista de los 100 sencillos más importantes de Billboard. Pero la sorpresa la dio al alcanzar el puesto 18 en las listas de Rhythm and Blues. También se hizo con un discreto puesto, top 80 en listas dance de música de baile. Resulta curioso que una canción que se basa en una nana del siglo XIX llegue a alcanzar tal éxito y además con un grupo tan singular, los Toto, Georgie Porgy. Más versiones inmediatamente. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Y una de más muy poco común de un clásico, Beatles, que lanzaron en su disco Revolver de 1966. Canción de Lennon y McCartney, Eleanor Rigby, la que vamos a escuchar, interpretada a es nada por Aretha Franklin. Una versión soul. Tomaron la letra y la adaptaron a un ritmo típico de los discos de ella, de Aretha. Desde luego, nadie la ha cantado como ella. Cuando Aretha interpretaba cualquier canción de los Beatles, la hacía suya. Y eso, los Beatles lo sabían y además lo respetaban. El hombre de los caramelos con Sammy Davis Jr. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Cantante y actor estadounidense y uno de los artistas de mayor éxito en el mundo del espectáculo en los años 50 y también en parte de los 60. Davis, una estrella por derecho propio, pero también fue miembro del legendario Rat Pack, un grupo no musical, sino un grupo social, digamos, compuesto por Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford y Joey Bishop. Las superestrellas fiesteras en las escenas de los clubes nocturnos de Las Vegas y Los Ángeles en aquellos años. Por más de 20 películas y 40 discos, Sammy Davis Jr. fue galardonado con los premios más importantes de la música y del cine. Sin embargo, se convertiría en víctima de sus hostilidades racistas abiertas durante toda su carrera. Sus interpretaciones de canciones como Mr. Bojangles, One for My Baby o Candyman, esta que vamos a escuchar, fueron realmente inolvidables. Chocolate, malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man. Ooh. Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man. The candy man. Ooh, the candy man can. The candy man can. The candy man can. Cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Who can take a rainbow? Who can take a rainbow? Wrap it in a sigh. Wrap it in a sigh. Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The candy man. The candy man. The candy man can. The candy man can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. The candy man makes everything he bakes satisfying and delicious. Now you talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Candy man can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Candy man. The candy man. The candy man can. The candy man can. The candy man can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Yes, the candy man can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. A candy man. A candy man. A candy man. Sammy Davis Jr., Candyman, la primera canción además que se escuchaba en el musical infantil Willy Wonka y la factoría de chocolate, una película del 71 dirigida por Mel Stewart a partir de un guion de Roald Dahl basada en su novela. Después ya saben ustedes que se han hecho algunas versiones más. Vamos con Cool Jerk y los Capitols inmediatamente. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Trío del soul norteamericano ampliamente conocido en 1966 por el single que vamos a escuchar. Canción grabada en los Golden World Studios, Detroit, al norte de los Estados Unidos, en marzo del 66. Aunque el grupo tuvo una carrera bastante corta y un éxito comercial limitado, su éxito Cool Jerk ha resistido sin duda la prueba del tiempo. Thank you. I said now the moment of truth has finally come. When I'ma show you some of that cool dirt. Now give me a little bit of drum by himself there. Now give me a little bit of bass with those 88s. Profunda de un enorme tejano incombustible. Murió hace años. Enseguida vamos con You are the first, the last, my everything. Tú eres lo primero, lo último, lo eres todo para mí. 1974 aparece Can't Get Enough, el mejor disco de este gran cantante soul, compositor, director de orquesta, Barry White, con dos temas que fueron número uno. Por un lado, Can't Get Enough, el título de esta producción, y esta que vamos a escuchar enseguida. You Are the First, the Last, My Everything es la canción más emblemática probablemente de esta superestrella del soul disco, y hace unos años protagonizó una resurrección porque fue utilizada en la famosa serie norteamericana de abogados Ally McBeal, seguramente lo recuerdan. Deberías estar bailando. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Single de Bee Gees, el disco Children of the World, 1976, y el tema que catapultó a los Bee Gees en una primera instancia al estrellato internacional dentro de la industria discográfica, al mismo tiempo que podían ser escuchadas baterías orientadas al rock y guitarras originales en el fondo del tema que lo hicieron distinto a todo lo demás. You Should Be Dancing, por cierto, una de las canciones usadas en la banda sonora original de la película Fiebre del Sábado Noche. ¿Qué me dicen ustedes de Diana Ross y las Supremes, música Motown? Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Vamos con The Happening, una canción de 1967. La canción sirvió como tema principal para una película de ese año, de Columbia Pictures, The Happening. Motown la lanzó como sencillo en el momento de presentar esa producción La Primavera, esa producción cinematográfica. Lo que ocurre es que la película fracasó estrepitosamente y la canción fue, en cambio, número uno en la lista de sencillos pop de esa constante referencia en el mundo de la música y del éxito internacional, la revista Billboard. The Happening, Diana Ross y las Supremes de forma inmediata. Son las 6 de la mañana.